Saludamos a la diputada peronista Liliana Robledo. Buen día, Liliana. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos. Bueno. En las últimas horas vienen tratando en la legislatura una ley para que en las obras públicas se contrate una suerte de cupo de mujeres, vamos a decirlo así, y si queda mal o incorrecto lo corregís. Pero se aspira a que un 10% del plantel laboral sean mujeres. Contanos cuál es el objetivo y cómo está esa discusión. Bueno, el objetivo es justamente visibilizar a las mujeres dentro de una industria que siempre estuvo pensada y naturalizada para varones. No tiene prohibición de ingreso las mujeres, pero bueno, es un ámbito que siempre se pensó para varones y muchas veces seguimos pensando que es únicamente para varones, donde tenemos mujeres que, bueno, que se capacitan en oficio, que obviamente tenemos ingenieras, arquitectas, maestras mayores de obra, que también pueden trabajar dentro de la obra pública provincial. Y bueno, la idea de este proyecto fue justamente visibilizar aquellas que ya están dentro del rubro, pero también abrirle la puerta de esta industria como una oferta laboral posible para las mujeres de distintas localidades, donde no se tiene visibilizado este espacio como desarrollo laboral para las mujeres. Así que la verdad que fue tomado de manera positiva por los distintos legisladores, los distintos bloques. Ayer pudimos emitir dictamen y bueno, seguramente en la próxima sesión, dentro de 15 días, ya estará en el orden del día para que sea votada. Bien, para que quede claro, ¿y esto sería una disposición estatal? Es decir, ¿el Estado al contratar a una empresa para cualquier obra pública haría sí, valer en cualquier esta...? Licitación, en cualquier licitación, aquella empresa que gane la licitación va a tener que cumplir con el requisito, dentro de todos los requisitos que se le pide, incorporar el 10% de mujeres al plantel de trabajo. Pueden ser para trabajo operativo, de campo o personal técnico. Y en la práctica, hoy en día, ¿te atreves a hacer una evaluación de cómo está eso? ¿Se da en la práctica o menos de lo...? En las localidades más grandes nosotros tenemos buena recepción, digamos, por parte del empresariado y se ha incluido a mujeres sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, en el gasoducto tuvimos cuadrillas a cargo de mujeres, la parte también de seguridad e higiene a cargo de mujeres. La verdad que hemos tenido buenas experiencias al respecto. Lo pensamos principalmente no tanto para las localidades grandes, donde las mujeres están incluso trabajando dentro de las distintas obras de construcción, y lo pensamos más que nada para las localidades más pequeñas, donde aún no se visibiliza esta posibilidad de trabajo real, digamos. Bien, y venimos además de un proceso en donde, bueno, la experiencia de mujeres en obra, sobre todo, ha puesto en visibilidad de esta situación, claro, y exitosa en todo sentido, ha sido un golazo, vamos a decirlo en criollo. Sí, la verdad que si bien ya ha habido algunas mujeres que han irrumpido, si se quiere, en la industria y han trabajado, por ejemplo, la primera experiencia la tuvimos en Ciudad Judicial, cuando se construyó Ciudad Judicial hace ya tantísimos años. Ahí nosotros me acuerdo que había una capacitación de terminación de colocación de revestimientos y bueno, fue realizado por una de las mujeres que ingresó, pudo hacer esa experiencia laboral, pero bueno, Mujeres en Obra fue todo mujeres, digamos, la obra la llevaron adelante por claro. Completo. Todas las mujeres que integraban la cooperativa, así que la verdad que fue un proyectazo súper promovido, aparte entusiasta, y entusiasta para las otras mujeres que también se animaron a ingresar a la industria, porque ya te digo, también a veces es como una barrera propia que nos ponemos en el imaginario de que ese sector es únicamente para varones, y la verdad que bueno, todas las experiencias que hemos tenido han sido positivas al respecto de la incorporación de mujeres a la industria de la construcción. Bien. Liliana, te cambio un toquecito de tema. Participaste de la reunión del Consejo del PJ ayer. Sí. ¿Por qué se resolvió esto de, bueno, convocar elecciones formalmente para renovar a las autoridades? Lo digo porque... Mira, es lo que... Sí. No, decime. En realidad es lo que marca nuestra carta orgánica, claro. El llamado a elecciones. Es el paso que se debe dar de manera administrativa. obviamente cualquier compañero o compañera que quiera presentarse para comandar alguna unidad básica lo podrá hacer. Y en los lugares donde hay muchos compañeros que ya vienen trabajando en conjunto hace muchísimo tiempo y se presenta una lista única, avanzará en ese sentido de la lista única que viene trabajando. Y la verdad que me parece que es lo más democrático y lógico que podríamos haber hecho. Así que la verdad que no me parece para nada, digamos, una cuestión que sorprenda, sino es lo que marca nuestra Carta Orgánica. Y bueno, y aquellos compañeros, vuelvo a insistirte, y compañeras que quieran presentarse, lo podrán hacer. Más vale. Sí, por supuesto que lo que estaba en discusión, si se quiere, era si tenía sentido prorrogar las autoridades, visto que es un año electoral y también a la luz de lo que han hecho algunos otros partidos, ¿no? Que tienen elecciones provinciales en otras fechas también es distinto. Pero, ¿y Sí. vos considerás que la lista de unidad, supongo que sí, que es sería lo más natural en este contexto? Yo creo que es lo más natural y en lo que la mayoría estamos de acuerdo, en que haya listas de consenso en todos los espacios, pero eso no quiere decir que, vuelvo a insistirte, si algún compañero o alguna compañera quiere presentarse, lo puede hacer. O sea, están las dos opciones tiradas arriba de la mesa, digamos, y bueno, son las opciones que se están manejando entre toda la dirigencia, entre todas las líneas internas y entre todos los militantes también, que por supuesto participan de manera activa de la vida de nuestro partido. Así que la verdad que mayoritariamente esperamos que haya listas de consenso en todas las localidades, pero bueno, si no es así, vuelvo a insistir, te van a tener la posibilidad de dirimir la interna como se corresponde y bueno, y legitimar los espacios que vayan a trabajar dentro de nuestro partido. Liliana, gracias por el contacto y por supuesto que si quieres agregar sobre estos temas o sobre algún otro algo más, te escuchamos. No, la verdad les agradezco muchísimo que siempre estén ocupados, preocupados y nos ayuden con la temática de género, más aún en estos momentos donde se desmantela y se intenta desprestigiar todo lo que se ha logrado y realizado hasta ahora. Bueno, nuestra provincia, por suerte, seguimos avanzando. El Poder Legislativo en ese sentido acompaña, siempre ha acompañado. Bueno, y esperemos seguir en el mismo rumbo. Gracias de vuelta. No, gracias a vos. Chau, chau. Liliana Robledo es diputada por el peronismo, por el FREJUPA en realidad, del sector Nuevo Espacio de Participación.